Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Ayer en Argentina se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se cumplieron 25 años del retorno a la democracia. Se realizaron diversas actividades, pero con esta información regresamos en breve porque así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. E inmediatamente nos vamos hasta el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Pepe Frutos, buenos días. Danos detalles de las actividades celebradas ayer. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina miles de personas marcharon en distintos puntos del país al cumplirse 33 años del último golpe de Estado. La dictadura, encabezada por las Fuerzas Armadas y apoyada por grupos económicos y grandes medios de comunicación, empezó en 1976 y terminó en 1983. Dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, 500 bebés apropiados, una deuda externa que aún hoy se sigue pagando y también una secuela cultural todavía difícil de borrar. La dictadura impuso un modelo económico a favor de grupos poderosos y minoritarios y lo hizo con secuestros, con torturas, con asesinatos y con desapariciones. En la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, Mabel Tati Almeida dijo ayer que el país sería otro si los desaparecidos pudieran estar. Los compañeros y compañeras que fueron asesinados, torturados, condenados al exilio dentro y fuera de nuestras fronteras, encarcelados durante años y detenidos desaparecidos, eran militantes políticos que luchaban contra toda la forma de injusticia con las que a diario nos golpea el capitalismo. Si ellos vivieran, el país sería otro. El principal reclamo de ayer en las calles fue que se aceleren los juicios contra los criminales de la dictadura, ya que, aunque ha habido condenas en los últimos años, la mayoría sigue sin ser juzgado y muchos inclusive ya han muerto sin que les llegara la justicia. Hoy también muchos de los cientos de centros clandestinos de tortura que montó la dictadura están en manos de organizaciones de derechos humanos como espacios para la memoria. Sin embargo, hay algo que todavía está pendiente y que es una seria marca de esta democracia, y es que Jorge Julio López, un sobreviviente que testimonió para que el criminal Miguel Echecolás sea condenado, lleva 2 años y medio desaparecido. Ayer también se pidió su aparición con vida en las calles del país. Es todo desde Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias por esa información, Pepe, y nos vamos a la República Oriental de Uruguay. Muchos uruguayos y uruguayas sostienen que el gobierno se muestra muy optimista sobre la crisis financiera que se vive en el mundo. Escuchemos la información que viene con Marcelo Zurita. Marcelo, buenos días, adelante. Buenos días. Saliendo al cruce de los vaticinios que hablan del desempleo y la crisis, el Banco Central asegura que no habrá recesión en Uruguay. Mario Vergara, el presidente del Banco Central, reunió a la prensa para presentar un moderno sistema que leerá la temperatura de la economía de aquí en adelante, pero sorprendió a todos cuando, aprovechando la instancia, salió al paso de los rumores por la crisis y algunos despidos de trabajadores que ya empezaron a verse en el país. Vergara habló de incrementos, de guarismos, de tasas, trimestres, desaceleración y esos términos raros, pero quiso decir que Uruguay creció, que el año pasado creció menos, pero comparado con la región, no estuvo mal. Tuvimos un incremento del Producto Bruto Interno del Uruguay en el año 2008 del 8,9%, casi del 9% de crecimiento de la economía, ¿verdad? Un guarismo muy elevado, no solamente en comparación con la historia económica del Uruguay, sino también con lo que ha sucedido en el año 2008, tanto en los países emergentes, los países latinoamericanos, como en los países desarrollados. O sea, estamos teniendo tasas muy por encima de los guarismos mucho más exiguos que están teniendo en general la economía mundial en 2008. El entusiasmo y el marcado optimismo del gobierno llama la atención de algunos medios, y la oposición asegura que se trata de una soberbia que se pagará muy caro si no se toman las medidas en serio para enfrentar una crisis que ya comienza a golpear a Chile y Argentina. Contacto Sur, Uruguay. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Marcelo, y hay que precisar que el gobierno de Perú también dijo en su momento: estamos blindados contra la crisis, estamos en azul, optimistas. Pasaron los meses y tuvieron que implementar un plan anticrisis de manera urgente. Verónica Calvo Piña, más información. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hillary Clinton llega este miércoles a México para hablar de sobre la corresponsabilidad que Estados Unidos supuestamente tendría en la lucha contra el narcotráfico mexicano. Y junto con esta visita, el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de agentes federales para combatir el narcotráfico. El plan estadounidense también va más allá. Espera recabar datos de inteligencia y proteger al territorio estadounidense del tráfico de drogas, armas y la violencia que padecen los mexicanos y mexicanas, olvidando que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y fabricante de armas en el mundo. Esto mientras en Colombia se cocina un referendo popular para lograr la reelección de Álvaro Uribe. El presidente colombiano tendría el viento a su favor, ya que mantiene un alto nivel de respaldo de la población a su gestión y el apoyo de toda la derecha colombiana. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el contacto ahora hasta Bolivia. Ahí está nuestro compañero Augusto Peña de la red Herbol. Augusto, buenos días y adelante con las informaciones. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Los abogados Jaime Ampuero, Héctor Sandoval y Emilio Ardaya han concluido este martes su mandato de 10 años como ministros de la Corte Suprema de Justicia, cuyos reemplazantes deberán ser elegidos por el Congreso en base a lo estipulado en la nueva Constitución Política del Estado. Este elemento es parte de un iceberg donde el gobierno, el sistema judicial y otros organismos opositores se encuentran enfrascados en una disputa verbal en el que tratan de identificar cuáles son las causas por las cuales el Poder Judicial se encuentra en la situación bastante deficitaria. De acuerdo al órgano ejecutivo, el sistema judicial politizado y coteado no ha garantizado la agilización de juicios de responsabilidades contra altas ex autoridades que le han causado daño económico al Estado. El presidente del Congreso y vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, ha manifestado que los partidos denominados tradicionales fueron los que durante 15 años manejaron el Poder Judicial y ahora las consecuencias de la crisis se está viviendo en Bolivia. El Poder Judicial está cuoteado y está repartido entre los viejos partidos de la derecha neoliberal del país. MNR, ADN, MIR y NPR se lotearon durante 15 años. Entre tanto, los sindicados, en este caso los abogados Jaime Ampuero, Héctor Sandoval y Emilia Ardaya, han destacado que el Poder Judicial, ahora llamado órgano judicial en la nueva Constitución Política del Estado, son el baluarte de la democracia y de la institucionalidad del Estado de Derecho, además de que ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Lo cierto es que la retardación de justicia ha sido uno de los elementos que ha acompañado a este periodo del Poder Judicial, que ahora se encuentra en virtual crisis porque en estos instantes apenas tiene 8 miembros, el quórum mínimo requerido, y además hay observaciones sobre la conducta que ha desarrollado el presidente de esta instancia. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchas gracias, Augusto, por esta información. Y son muchas las personas que son censuradas o denunciadas por contar la verdad o por revelar las injusticias que viven otros y otras. Este es el caso del escritor dominicano Carlos Agramonte, cuyo libro fue retirado de las librerías e incluso ha recibido hasta amenazas de muerte. Carlos escribió sobre las penosas condiciones laborales en las que viven las y los trabajadores de las plantaciones de caña. Vayamos con la información en la voz de Aridio Castro desde Radio Ceibo en República Dominicana. Adelante, Aridio. Saludos, amigos y amigas de Contacto Sur. Cuidado con la afición, puede ser peligrosa para ciertos poderes económicos. Así lo demuestra el caso del escritor dominicano Carlos Agramonte, autor de una novela que denuncia la esclavitud de los trabajadores de los campos de caña de azúcar de la República Dominicana. Dijo que su libro ha sido retirado de las librerías y que personas desconocidas tratan de intimidarle. Agramonte es autor del sacerdote inglés, una novela acerca del drama real que vivió en el país el sacerdote anglo-español Christopher Harley por defender a los desposeídos cortadores de caña dominicanos y haitianos. El misionero anglo-español, quien tuvo que abandonar el país, dedicó buena parte de sus 9 años de labor sacerdotal a denunciar la situación infrahumana que se da en las plantaciones de cañas de azúcar perteneciente al este del país, en particular la del consorcio Vigini. El escritor y catedrático pidió protección a la Universidad Estatal donde labora y está pensando abandonar el país ante el estado de inseguridad en la que se encuentra después de publicar su libro, pese a que este ha sido retirado de la librería del país. Desde República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Soy hombre. He nacido. Tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios. Soy un hombre, como decir, un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras. Y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Hombre, poema de Jorge de Bravo. El derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, es un derecho humano. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y el trabajo que yo en lo personal he impulsado, y algunas de las cosas avanzaré aquí, aunque muy brevemente, tomando en cuenta el tiempo, lo impulsé en México, en el Colegio de México, durante... En la Universidad Andina Simón Bolívar se están desarrollando las ponencias internacionales referidas a comunicación y poderes en América Latina. Diversas radios de distintos puntos de nuestro continente están presentes para escuchar las reflexiones sobre los medios de comunicación y sobre cómo se construyen los nuevos escenarios en nuestra patria grande. Algunos ponentes han puesto en tela de juicio lo que significa la izquierda y lo que significa también el giro hacia la izquierda. Algunos ponentes también puntualizaron de que en realidad debemos mirar con más atención y reflexión lo que está pasando en nuestro continente. No sea que tal vez este momento histórico sea algo pasajero o sea algo primaveral. Y hay la necesidad de revisarnos, remirarnos y replantearlos para que este momento, como repetimos, histórico, realmente pueda ser aprovechado por las organizaciones sociales en nuestro continente. Y así le colocamos el punto final a esta edición vespertina o a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.